Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita en el estudio la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar sobre el alerta o la alerta que se ha creado por un nuevo caso y nuevos casos de sarampión en la Argentina y precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo la necesidad de la vacunación en los chicos y las campañas de prevención. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Justamente me pareció atinado elegir este tema porque confirmado que ha sido el caso de sarampión acá en la ciudad de Buenos Aires, que puede ser más de uno, pero había el Ministerio de Salud dice que es uno, el Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos que recordar que la circulación del virus no solamente circula en América, sino en el resto del mundo. La diferencia en este caso es que acá se trataría de un sarampión autóctono. ¿Qué quiere decir autóctono? Que no vino de otro lado. No es una persona en tránsito. Exactamente. Claro. Sabemos que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar. ¿Viste? Cuando nosotros hablamos, por ahí emitimos unas gotitas, microgotitas, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado, una taza, un vaso, etcétera. Uh-huh. Afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser letal. Uh-huh. ¿Cómo se previene? Bueno, esto es importantísimo, es un poco lo que decías vos al empezar esta nota. La vacuna triple viral SRP es la que está en el cronograma nacional de vacunación y es efectiva. Sarampión, rubiola. Sí. Sarampión, rubiola. Y triple viral. Es efectiva para la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada en los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo en el ingreso escolar. Todo esto está en el calendario nacional de vacunación. ¿Qué más podemos decir? Que de 12 meses a 4 años los chicos tienen que tener una dosis de vacuna triple viral. Es sarampión, rubiola y paperas. Ajá. Los mayores de 5 años, incluidos los adultos, deben acreditar 2 dosis de vacuna también. Y las personas nacidas antes de 1965, como yo, que no voy a confesar mi edad, pero sí que nací antes del 65, no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus. Yo cuando era chica tuve sarampión, por ejemplo. Ajá. Después todo el personal de salud debe ser vacunado también. La Argentina, gracias a un gran trabajo de vacunación, justamente tuvo el último caso autóctono de sarampión en el año 2000. Desde ese momento se notificaron 32 casos importados. Recuerden que el mundial anterior, el que se hizo en Sudáfrica, la gente venía con sarampión de allá. Hubo casos de sarampión. En el año, para darte algunos datos, en el año 2017 se notificaron más de 21.000 casos de sarampión en la región de Europa. También hay que tener cuidado cuando se viaja con chicos a Europa. Los grandes brotes se registraron en Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros. Con gran movimiento afluente también de migratorios. Claro, por eso también es tan importante tener, sobre todo, a los chicos vacunados. En la región de las Américas, en el año 2018, se registraron casos de sarampión en 11 países. Entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela. El mayor brote está desarrollado en Venezuela, con más de 1.000 casos confirmados desde el inicio del brote en 2017. Esto es importante saberlo porque Argentina había logrado detener, eliminar la circulación endémica del sarampión y teniendo en cuenta la situación mundial, nosotros estábamos muy, muy bien y es una pena que esto se modifique, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, lo que podemos decir, lo que podemos recomendar, que ante cualquier duda se dirijan al Ministerio de Salud de la Nación o de cada una de sus provincias o municipios para saber dónde se vacuna, cuándo se vacuna, si tenemos el calendario de vacunación completo. Pero jamás atender estas corrientes que hay últimamente vinculadas con la no vacunación. No le podemos negar a los chicos, a nuestros hijos, la posibilidad de estar inmunizados. Porque además cuando le negamos esa posibilidad a nuestros hijos, estamos tal vez llevando una fuente de contacto, claro, de contagio para otros chicos en ámbitos comunes, como el jardín, el colegio, actividades parque, en parques, paseos públicos. Tengamos en cuenta que, como dijimos al principio, esto es una enfermedad viral muy contagiosa. A diferencia de otras, esta es muy contagiosa y puede tener realmente consecuencias graves. Consecuencias gravísimas. Así que, bueno, este es el pedido a la comunidad, que escuche, que se asesore, que averigüe, que no tome decisiones por los chicos cuando hay cuestiones de salud pública en juego. Yo suelo hablar de la salud pública, y vos lo sabés porque hemos conversado un montón de veces, porque la salud pública es la que nos interesa a todos. No es lo que yo hago solamente para mí o para mi familia, es lo que hacemos para todos. Tenemos que ser un poco más abiertos a algunas cosas y un poco más generosos. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser fatal. El sarampión se previene con la vacuna triple viral, que es obligatoria y debe ser aplicada según el calendario nacional de vacunación a los niños de 1 a 4 años. Deben acreditar una dosis de la vacuna. Los mayores de 5 años, incluidos los adultos, deben acreditar dos dosis de vacuna con doble viral o triple viral después del primer año de vida. Todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de la vacuna, doble viral o triple viral, para estar adecuadamente protegido. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Vamos a dialogar con el señor Edgardo Flores. Él vive en la localidad del Carmen, en la provincia de Jujuy, cercana a San Salvador de Jujuy. Él trabajó allí y, bueno, logró agilización de un expediente de jubilación por invalidez de la Policía de Jujuy por gestión de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entonces, quiero que nos cuente su caso, más que nada, y cómo le fue con el trámite en la Defensoría. ¿Cómo le va, Edgardo? ¿Cómo está? Primero que nada, me dicen Mauricio. ¿Ah, sí? O sea, Edgardo es el nombre que me puso mi viejo, pero bueno, todos me conocen por Mauricio. Mauricio Flores. Sí, les quería contar sobre mi caso. Creo que es un caso también testigo por el tema de que, por los tiempos, sobre todo. O sea, a mí me dieron un retiro por invalidez de la Policía de la Provincia de Jujuy, y el tema fue, el gran tema fue la demora que llevó este expediente en resolverse de forma total, que fue recién ahora, hace un par de meses. Sí. Y incluso desde ese momento se me demoró el pago por una o por otra cosa, siempre fue un trámite burocrático excesivo. La Defensoría del Pueblo de la Nación me ayudó bastante porque siempre estuvieron gestionando desde allá en Buenos Aires, porque justamente este expediente, que debería resolverse acá localmente cuando hay oficinas del ANSES acá en Jujuy, incluso acá en esta ciudad, en el Carmen, hay una oficina del ANSES, se resuelve todo en Buenos Aires, y son expedientes que tienen que ir desde Jujuy hasta Buenos Aires, entrar por todo el canal de expedientes que recibe el ANSES, que son muchísimos, y recién verlos, tratarlos, y si hay algún error, tiene que volver. De hecho, mi expediente tiene un error del ANSES de acá, de Jujuy, de la ciudad de Jujuy, y se tuvo que volver a Buenos Aires, de Jujuy a Buenos Aires, y eso hizo perder más tiempo todavía, lo cual terminó siendo un perjuicio para mi familia, Sí, por supuesto. Y para mi persona, muy importante, porque de ya casi dos años que no, dos años y medio en realidad, que no estaba presidiendo en mi haber. Es decir, que a fines del 2016 empezó con el trámite. Claro, yo empecé en septiembre de 2016, yo me retiré, mi señor decreto de retiro en diciembre del 2015. Claro. Así que haciendo cálculos, yo no estuve cobrando desde enero del 2016, estamos a julio de 2018, son dos años y seis meses no estuve cobrando. Claro. Entonces fue un gran perjuicio, sabiendo que esto fue otorgado como corresponde bajo la ley de la provincial de retiros de la policía, o sea, todo en orden, en ningún momento hubo ningún cuestionamiento de parte de eso porque estaba todo en regla, Entonces no hubo ningún problema de ese lado. El problema fue simplemente burocrático, nada más. Y problema de trámite, o sea, claro. ¿Y cómo llega la defensoría? ¿Cómo se entera de la defensoría que podía presentar el reclamo acá y cómo lo atendieron? Bueno, eso gracias a la unidad de control provincial que existe para gestionar los expedientes de la policía. Ellos fueron los que me informaron que la defensoría también era un organismo me podía de alguna forma ayudar para que se agilice la gestión del expediente en Buenos Aires. Entonces yo me presenté a la oficina local de acá de la Defensoría y bueno, ahí me atendieron, me informaron cómo son los trámites y se abrió un expediente. Entonces comencé a hacer el trámite a través de ellos y después me acerqué en diciembre a Buenos Aires, a la oficina de la Defensoría. Pude hablar con la gente que llevaba mi expediente, los cuales me informaron cómo estaba el estado también del expediente y me dijeron que me iban a tener al tanto de todas las cosas. De hecho fue así, me estuvieron llamando después cuando yo me volví para mi casa, me estuvieron llamando para comentarme cómo venía el tema y diciéndome que estaban haciendo todo lo posible para agilizarlo. Qué bueno entonces. Señor Flores, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y por supuesto para todo el que nos esté escuchando, creo que el mensaje que él nos deja es este, ¿no? Que se puede consultar, que la defensoría los puede ayudar, que hay formas también de poder vencer todos estos trámites. Estuvo casi dos años esperando poder cobrar su jubilación. Le deseamos mucha suerte, Mauricio. Mauricio, muchas, ¿no? Y bueno, sí, y por supuesto le deseamos mucha suerte y que pueda poder seguir cobrando la jubilación sin problema. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.